La intendencia de Durazno le pagó $200,000 a Carlos Vives para ser parte del Festival de Folclore. Sí, se estima que este legendario festival en el centro del país logró nuclear a casi 200,000 personas a lo largo de 3 días de shows. El pasado fin de semana, en el Parque de la Hispanidad de Durazno, se realizó la edición número 50 del Festival de Folclore, que reunió cerca de 200,000 personas entre viernes, sábado y domingo. El punto más alto de la convocatoria fue el artista colombiano Carlos Vives, que fue el espectáculo central del sábado, que según las estimaciones de la Intendencia de Durazno, reunió a cerca de 100,000 personas en una noche. El artista, de hecho, agradeció en redes por la gran convocatoria del show. El costo de este espectáculo, según declaró el intendente Carmelo Vidalín a Telemundo, fue de $200,000, el más caro del fin de semana. La comuna aún no tiene los números definitivos del costo total de la actividad cultural, pero Vidalín estimó que entre el festival Movida Tropical del fin de semana anterior, el número central fue de la argentina Karina la Princesita, y el Encuentro Gaucho en el mismo parque, y el Festival de Folclore, el gasto en espectáculos supera los $600,000. Afirmó, superamos los $600,000, de ahí para arriba, no creo que lleguemos a la cifra del $1,000,000, resumió el intendente. Señaló además que la convocatoria a este festival iguala o supera por un poquito los Pilsen Rock que se realizaban en la primera década del siglo en el mismo parque en la capital departamental.